es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Vamos cantando. Vamos bailando. Vamos riendo. Y hasta llorando. Con lo que te encanta. El pop más allá de la música, cultura, estilo y arte. Al son del pop. Comenzamos. Al son del pop. Los dos nos quedamos callados. Sí, porque yo pensé que ibas a hablar y yo quiero. Y yo pensé que tú ibas a hablar. Es un gusto, un placer, el enorme de estar aquí en 940M de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muy buenas tardes con todos, mi nombre es Adolfo Guevara. Yo soy María Isabel Burbano y ya estamos aquí otro sábado más a las 12 del mediodía, empezando al son del pop, que es lo que te que te encanta. Ya lo sabemos ya. A ver, hagámoslo junto. Una, dos, tres. Lo que te encanta. ¿Va? Ah. Muy bien. Sí. Llegamos, muchas gracias a Alexis en controles, obviamente a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y les mandamos un gran saludo a todos quienes están escuchándonos a través de www.radiocce.com. Uh-huh. A ver, llegamos también gracias a... Al auspicio de Lexibox. En Lexibox creemos que los músicos ecuatorianos son súper importantes y por eso luchamos para guardar su trabajo y hacerlo visible. Así que si quieren escuchar sobre la vida, obra y música de los artistas ecuatorianos, pueden sintonizarlos en la estación de Cultura FM y en www.culturafm.com. Exacto, también de hecho están transmitiendo a través de la radio del IABQ, así que si desean también, ahí pueden encontrar a todos los que conforman Lexibox y obviamente a todos los artistas que están presentando. No llegamos solo gracias a ellos, sino también a Boomerang Comunicaciones. Si necesitas fotografía, necesitas videos institucionales, necesitas la cobertura de cualquier evento, comunícate con nosotros. Ingresa a www.facebook.com/Boomerang Comunicaciones. Los agarré, ¿no? Y vas a encontrar todo lo que hemos realizado, fotografía, video. Y de hecho estamos justo en la campaña del 1 de junio, porque somos auspiciantes del Wawa Raimi 3, así que si necesitan información, ingresen en Facebook y busquen Wawa Raimi 3 y van a encontrar todo lo que va a ver el 1 de junio, así que a celebrar con los niños. Así que cuéntame también, estamos sorteando una entradita, ¿verdad? Sí, para todos los que están solos, solitos. Sí, para ellos tenemos una entrada al 4 Latidos Tour, este concierto que están haciendo los chicos de Sin Bandera y Camila, y que bueno, ya mismo están llegando. Ajá, a Quito en el Rumiñahui. Sí, ¿no es cierto? En el Coliseo General Rumiñahui. Ven y van a estar ahí disfrutando su soledad, pero con buena música romántica, como son los chicos de Camila y Sin Bandera. Así que por favor, entren a nuestra página de Facebook, Al Son del Pop, y ahí van a encontrar una publicación marcada donde está todo lo que tienen que hacer para llevarse esa entrada. Exacta. De hecho, están algunas historias medias interesantes, así que ingresen al Facebook, busquen Al Son del Pop. Exactamente, y van a encontrar esa publicación marcada y van a tener las instrucciones para poder ganarse esa hermosa entrada para el 4 Latidos Tour. Pero bueno, el día de hoy tenemos, como siempre, buena música, tenemos buenos entrevistados y aparte de todo, muy buenas vibras. Así que, ¿qué les parece si vamos con nuestro primer segmento? Sí. Vamos con el primer segmento, vamos con el pop más allá de la historia. El pop más allá de la historia. Bueno, amigos, en Al Son del Pop, saben que todo lo que les traemos es acerca de la cultura pop, y tienen que recordar que una de las series de comedia más importantes de esta cultura pop es Friends. ¿Quién no ha visto Friends? ¿Has visto ¿Quién Friends? ¿Quién no ha visto Friends? ¿Alguien sí has visto Friends? ¿No has visto Friends? Me dueles. Me hieres, ¿sabes? Es más, ahorita mientras vamos a escuchar la canción de ellos más adelante, vas a ponerte a ver un capítulo de Friends. Sí, a ver chicos, les cuento. El 6 de mayo del 2004 se emitía en Estados Unidos el capítulo final de esta mítica serie, que duró 10 temporadas y fue estrenada en la cadena NBC. Friends sigue siendo una serie que, a pesar de haber dejado de ser emitida, cosecha muchos seguidores en las nuevas generaciones gracias a la plataforma de Netflix. Y bueno, ¿qué les parece que para recordar este aniversario del último capítulo de Friends, vamos a escuchar la canción principal de la serie, que se llama I'll Be There For You, de The Rembrandts? Y sí, vamos. Al son del pop, lo que te encanta. Popstar. Encuentra a tu artista favorito de la semana. Y perdoncito que les vuelva a decir esto, pero qué buena canción, ¿verdad? Sí, es una muy buena canción, ¿no? Te hace acuerdo a la serie y ese tiempo que invertiste viéndola y riéndote mucho con Alexis, no entiende lo que nosotros estamos hablando. Me dueles, Alexis, pero déjame decirte que es una muy buena serie. Al escuchar solo el intro, nosotros sí, ya nos ponemos a recordar la escena de la pileta, sobre todo. Sí, es hermosa, es chévere. Te hace sentir como que, no sé, amistad, mucha amistad. Y esa pileta fue aclimatada el agua y aparte de todo fue filmada hasta las 3 de la mañana. ¡Qué denso! Acá entre las cosas que estaba buscando acerca de esta serie. Curiosidades de Friends. Curiosidades de Friends, gracias a lo que te encanta. Y ahorita ahora estamos en el segmento del Popstar. Y de hecho, en esta semana, todas las redes sociales han estado hablando de un solo artista ecuatoriano que está rompiéndola de nuevo, ¿verdad? Uh-huh, Marqués, bebé, chiquito, precioso. ¡Caramba! Otro de los novios que no pasa de la isla y de la fera, así de que... todos los novios, ajá, imposibles. Imposibles de...

al momento de escuchar la canción. De Marqués, es que está muy bonita, o sea, él mismo creo que en la descripción del video dice, o sea, si es el amor de tu vida, dedícale esta canción, y me parece súper linda, porque el amor es lindo, gente. Amén, por favor. Hagan el amor y no la guerra, dice la Isa, ¿verdad? Exactamente, y es súper bueno, o sea, me parece chévere que Marqués, o sea, bueno, tiene de todo tipo, ¿no? Pero como tú dijiste, últimamente ha estado haciendo canciones así todas bien tristes y todas puñaleras. Y melancólicas. Ajá. Y que ahora saque esto, me parece súper chévere, me gusta, o sea, es bueno que le canten al amor los artistas. Aunque el amor y desamor solo hay un paso ahí, así que déjame decirte que... Así que no celebres tan rápido. No celebres tanto, así que déjame decirte que esta canción está bastante chévere, de hecho el video también está muy bacano, ¿para qué? O sea, está bacano. Así que vayan a YouTube y busquen esta canción, pídanla en sus radios favoritas, así que... Escúchala en donde puedan, por favor, gente, apoyen el talento ecuatoriano. Para eso que se crea este programa, para apoyar el talento ecuatoriano. Así que ya, merito, estamos con nuestro artista también, esperemos que ya llegue, y hasta eso, ¿qué les parece si vamos con el doble knockout? Medias conformándome con poco amor desperdiciando. ¿Por qué tardaste tanto? Y si tú no llegarás, te seguirá esperando. Tuve muchas noches turbias sin dormir, y te confieso que si no llegabas no encontraba abrigo ese frío perverso. Fallidos intentos tuve que vivir, mil tropiezos que involucraban más mentiras y cada vez menos sentimientos. Y yo sigo sin saber, es que no puedo entender por qué tardaste tanto. Si tu sonrisa en ti fue la única cura para todo el llanto, si tu alegría es mi único motivo para seguir luchando, si por ti estoy cambiando, ¿por qué tardaste tanto? No es un reclamo, pero es que el desamor me estaba acostumbrando. Doble knockout. Frente a frente, dos grandes músicos del pop. Queridos radioescuchas, no tienen el mayor placer que yo tengo aquí el momento de estar con Isa, porque ella es una ternura andante. Déjenme decirle que así tengo un mal día, un día pesado, un día feo, ella con su sonrisa hace que todo el mundo sea de rositas, todo bonito. Es una ternura ¡ay, andante! ¡Qué lindo! Es una ternura andante, deberían conocerla. Deberían conocerla. Bueno, no sé si sea una ternura andante, pero pues estamos aquí, es sábado, es feriado y todo el mundo debería estar feliz y con mucha energía. Así que yo estoy feliz de trabajar haciendo lo que me gusta. Ah, todos estamos felices de hacer lo que nos gusta. ¿Alexis, estás feliz? Pero claro, me parece muy bien. Y de hecho vamos a ponernos felices porque estamos en el doble knockout. Uh-huh. En este momento vamos a poner a dos grandes de la música pop a nivel nacional e internacional. En este momento estamos con el lado ecuatoriano, uh-huh. Así que vamos a presentar ¿a quién? Vamos a presentar a Pablo Jara, que es un artista quiteño que... Que de hecho le pusimos en una publicación de Alzón diciendo... Ay, todo el mundo, Pac respondió, sí, gracias, le conocen y bastante. De hecho, él es cantante, es chef, es poeta. Le falta ser astronauta y ya sería completo. Otro de los amores imposibles, dice. Sí, al parecer tengo como mucho. Lo siento, gente. ¿Eres enamoradiza? ¿Te consideras enamorada? O sea, no sé, pero es que esos artistas son tan buenos y creo que se dejan el alma en las canciones y eso a mí como que me parece súper bonito. Ajá, es como que, qué bonito. Entonces, vamos a hacer todo lo posible para tenerlo aquí solo para la Isa. Ah, gracias. Así que, ¿qué les parece si vamos con una canción de Pablo Jara? ¿Cuál vamos? Exacto, vamos a escuchar la canción Cazadora de Pablo Jara y ya volvemos. Al son del pop, lo que te encanta. Soy adicto a su perfume, sus besos me dan calor, que su belleza ella presume, su locura es mi licor. Ella es tremenda atrevida, no conoce del amor. Baila mamita querida, ven perda, posa el control y va, y va, y va, y va bajando, y va bajando. Con su vestido y sus tacones te va empujando, y va, y va, y va, te va enamorando. Ella te seduce, la sientes tuya y se va volando. Ay, cazadora, cazadora loca, que sea una vida o sea unas noches y así nos toca. Y tentadora, como me provoca, bailar contigo, tocarte toda y morder tu boca. Me sorprende, no lo logro controlar. Tu manera de moverte cuando sales a bailar y va, y va, y va, y va bajando. Con su vestido y esos tacones te va embrujando, te va embrujando. Y va, y va, y va, te va enamorando, te va enamorando. Ella te seduce, la sientes tuya y se va volando. Ay, cazadora, cazadora loca, que sea una vida o sea unas noches y así nos toca. Y elige a quien tener, ella es dueña de su juego. Ella es el calor del fuego. Ella es pasión, no es cultura, no le importa el que dirán. Ella mueve su cintura, todos la quieren tocar. Cuando baila quema el piso y su boca es un vicio. Yo te quiero tener, yo te quiero tocar. Mami, yo quiero ser quien te ponga a bailar. Yo te quiero tener, yo te quiero tocar, mami, yo quiero ser quien te ponga a gritar. ¡Venga! Ay, cazadora, cazadora loca, que sea una vida, sea unas noches y así nos toca. Pero si así nos toca, intentadora, ¿cómo me provoca? Estamos escuchando a Pablo Jara con la canción Casa, lado ecuatoriano de nuestro doble knockout. Muy bien, me parece muy bien. Era que ven aquí en mi querida Isa suspirando, así que créanme, es de que hecho. Perdón. Le mandamos un gran saludo también a Fercita que nos está escuchando en este momento junto a su queridísimo, ajá, que ustedes deben conocerlo, al Adrián, si nos siguen en las redes sociales. Así que les mando un gran saludito, Fer. Adriancito, un saludito, espero que te encuentres Hola, bien. Igual Alexis le manda un saludo a Fer. Exactamente, y Adrián también dice. Así que chicos, espero que se encuentren bien. Así que ahora vamos con el otro lado de este doble knockout. Vamos con Piso 21. Piso 21. Yo pensé que tú ibas a presentar la canción. O sea, sí quería, pero... Preséntala. Ya, bueno. Vamos a escuchar una canción que se llama Te Vi, de Piso 21, junto a Micro TDH. Thank you.

www.congresolgc.org. Se requiere un resumen de entre 500 y 1000 palabras. De seguro estará en el Congreso de Gestión Cultural del 23 al 25 de octubre de 2019. La magia llega a Quito este Día del Niño. Vive una aventura mágica, un viaje por la tierra de la fantasía en busca de el lugar donde está la magia. Este sábado 1 de junio a las 18:30 en el Teatro Demetrio Aguilera Malta en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El lugar donde está la magia. Un espectáculo de baile, burbujas, malabares y el maravilloso show de magia del mago Miguelito. Tú y toda tu familia se sorprenderán y se divertirán, celebrando juntos el Día de los Niños. Entradas ya a la venta llamando al 0999-774049. Busca más información en las redes sociales como Mago Miguelito. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Al son del pop, lo que te encanta. Este es un regalo para los que están solteros. Solo, solito, solito. Te tenemos una entrada para el concierto más romántico del año. Cuatro Latidos Tour. Oh my God. Premiamos tu fidelidad para que disfrutes de Sin Bandera y Camila juntos en Quito. Entérate de cómo participar en nuestro Facebook. Estamos como Al son del pop. Cuatro Latidos Tour. Se pasó de soledad. ¡Exactamente! Al son del pop, lo que te encanta. Hola, hola, estamos de regreso aquí en Lo que te encanta a través de los 940M de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y les cuento que acabo de poner la transmisión en vivo a través de nuestra página de Facebook como Al son del pop, etiquetado mi querido Isma, bienvenido. Así que comparta esa publicación, esa transmisión en vivo. ¿Aló? Tenemos una llamadita, me dice, hola Alexis, pásame la llamadita por favor. Aló, buenas tardes. Aló, buenas tardes. Aquí estoy, oli, oli, oli. Oli, Adolfito, oli, Isa, oli, Alexito y oli, Layo, porque ya me enteré que está por ahí ya nuestro entrevistado. Y quiero mandarles un saludito y decirles que siempre les escucho. Pues bienvenido, mi estimado Lion, y muchas gracias por la llamadita, mi querida Fer. Espero que te encuentres bien, que se encuentre bien también Adriancito. Sí, él también les manda saluditos, no habla por lo que está enfermito, pero les manda saluditos y estamos súper felices escuchando la música. Ya queremos escuchar la súper entrevista para que Lion nos cuente más sobre la historia del nuevo tema que sacó. Listo, muchísimas gracias. Ya vamos a empezar con el interrogatorio, aunque aquella está acostumbrada ya a preguntas indiscretas. Chévere, chévere. Bueno, chicos, les dejo entonces y les seguimos escuchando. Muchas gracias, Fer. A ver, cuídate. Chao, Fer. Cuídate, chao. Mi estimado Isma, mejor conocido en el bajo mundo como Lion Harris. En el bajo mundo. Qué chévere, chévere. Muchísimas gracias por la invitación. De hecho, como me siento como en casa. Qué buenas personas. El programa también es excelente y soy súper grato con ustedes. Ah, pues muchas gracias. De hecho, como siempre lo digo, esta es tu casa también, así que siempre que necesites puedes venir, no hay ningún inconveniente. De hecho, es una de las personas chéveres, como lo puse en la publicación del día de ayer. Es una persona chévere, así que síganle. Date el pana. Date el pana, no me confíen, creas. Confíen. Confíen en él y sobre todo en el artista ecuatoriano. Uh-huh. Déjame decirles que él es... Eres una buena persona. Eres chévere, eres conocido por ahí. Más o menos. No, te mandan a saludar a algunos panas que hemos tenido en común. De hecho, justo uno de mis compañeros se llama Sebastián y te manda saluditos. Ya te de pasar el dato. Buenísimo. Que es pana, que de hecho te conoció en las botellas que fuiste llevando para el concierto de Outspace. Ya. Ajá, entonces. Ah, buenísimo, buenísimo, perfecto. Pero eso ya lo iremos contando a través de la entrevista, ¿ya? Bestial. Bienvenido chévere. Aquí a la cabina de la Casa de la Cultura y empecemos con el interrogatorio entonces. Uh-huh. A ver, cha cha cha cha chan chan chan, chan, chan, chan, chan. esa es tu parte, porque Adolfo es el que hace las preguntas súper intensas. Hijo de madre. Así que vamos con preguntas intensas. No has dicho nada. Espera, yo quiero preguntar. A ver, dígale. A ver, chicos, les cuento que Lion sigue promocionando su último sencillo, ¿verdad? Que se llama Amor de Locos, que me parece una canción súper bonita, súper genial, en realidad. Pero también un poco diferente de lo que has hecho antes, ¿cierto? Bueno, sí, de hecho, este es mi quinto sencillo. Cuatro han sido de música electrónica. La mata de música electrónica. Lo he manejado siempre en el idioma del inglés. Y ahora este Amor de Locos, que es un género totalmente cambiado, totalmente diferente. Realmente es una sorpresa para toda la gente que ha estado siguiéndome durante estos 3 años y medio de carrera. Nosotros, por ejemplo, créeme, sí es un cambio bastante. Sí, es un cambio bastante radical. Les cuento que no me voy a quedar en el género, solo, siempre me ha gustado el folclore. Nunca he podido tener ningún grupo, pero más que nada me sentía como que en deuda con el país, porque he pasado haciendo música como que más, como se puede decir, internacional. Okay. Música que se escucha mucho en Europa y las competencias es casi similar. Pero quería tener una carta de presentación de mi país. Yeah. Y el folclore andino pues es uno de los géneros que más nos representa como ecuatorianos. Y decidirme por este género, que me pareció súper chévere. El proceso en el que fue realizado fue súper chévere, porque aprendí muchísimo de la música andina. En este caso, el tema de los instrumentos, uh-huh, el tema de los arreglos, el tema de la ejecución también. Entonces, bueno, en Amor de Locos lo que quise describir fue el amor de pareja. ¿Ya? Creo que todos nos ha pasado algún rato que nos hemos enamorado. Y si a no... todos nos han pasado. Y si no, pues... De buena o mala manera, pero... Porque no, los que no nos ha pasado, pues, no somos humanos, creo yo. ¿No nos ha pasado? ¿No te has enamorado? No, digo. O sea, digo, como que no nos... O sea, si la gente que no se ha enamorado, chuta, qué raro. Qué raro, sí, la verdad. Así uh-huh, que, bueno, ya vamos a ahondar más en detalles en todo uh-huh lo que corresponde a Amor de Locos. Pero la verdad es que aquí nuestro querido artista es artista ecuatoriano, hacías electrónica en esta ocasión. No, sigo. En esta ocasión. Ah, sí, totalmente. Pero tú empezaste con muchos sencillos, por ejemplo, SOS, Speed of Sound. Ajá. También, obviamente, Say Something, que es una de las que la rompió. Ajá, sí. Ajá. A ver, no todas las personas te conocen por canciones como las que recién mencioné, pero Say Something es la canción que te marcó, creo yo, internacional, ha sido uno de los éxitos que he podido tener, y gracias también con el acompañado de su videoclip, que mucha gente se identificó mucho. De hecho, es muy bueno. Y pues con ese videoclip quedamos como el mejor videoclip, nos premiaron el año anterior, en 2018. Ajá. Uh-huh. Por mejor video del 2017. Del 2017, ajá. Y pues sí, fue una canción que la pegó durísimo. Tuve 2 álbumes de remixes de productores de aquí a nivel nacional, a nivel internacional, como México, Colombia, Perú. También estuvo otro productor europeo que él era de Croacia. Entonces sí fue una... Sí traspasó fronteras, que ese era el objetivo principal. Sobre todo el video fue lo que más pegó, sobre todo, así que es bastante complejo, digamos, al momento de crear ya las imágenes a alguna producción musical que tú has creado. En este caso, el tema del videoclip fue hecho, o sea, el tema del guión fue hecho por Cristo Pozo, y cuando yo le enseñé la canción y me dijo, hay que ser de ley videoclip. Entonces, yo le conté de qué se trataba, de la historia. Y él me dijo, sabes que estos son los puntos del guión que me gustaría hacerlos. Y pues bueno, me dijo, tú encárgate de la producción. Fui el productor del videoclip y salió el videoclip. Cuéntanos un poco de dónde nace Say Something. Me trabé, perdón. Bueno, Say Something es una... Bueno, les cuento que todas mis canciones son historias personales. En este caso con Say Something fue una... El género es electrónica, es un dance. Que es bailable, pero o sea, en este caso la letra es un poco triste, habla de un poco de de extrañar a alguien que ya no está, pues que alguien ya partió de esta vida y no, ya no nos acompaña más. Entonces, Say Something fue una experiencia personal que la escribí exactamente para mi pequeña mascota que era mi gata, que vivió conmigo 18 años, y le escribí esta canción. Entonces, bueno, con Say Something fue, es una historia personal, habla de extrañar a alguien y mucha gente se identificó con esta canción. Sí, yo lloré cuando vi el video. No, y bueno, yo soy muy llorona, así que sí, pero no, eres sentimental, hijo, no llorona. Ah, pero bueno, vamos a escuchar Say Something y ya regresamos, así que póngale. Lion Harry, que me conduce aquí en Bandas Nacionales de Ecuador 2017 por la mejor producción visual, rotación en medios y ranking top en algunas estaciones del país. Hola amigos del Son de Pop, soy Lion Harry, así que mira, les mando un fuerte saludo desde la Casa de la Cultura Benjamín Carrión a toda esa gente que escucha esa maravillosa radio y ese hermoso programa que tuve la oportunidad de estar ahí, así que espero volver pronto, me siento como en casa. Un fuerte abrazo de parte de Lion Harry. escuchando Say Something. ¡Ah, me sigo trabando! Say Something. Say Something. Lo dije. Nuestro querido amigo Lion Harris, que está estrenando otro tema, temazo, donde rompe un poco del esquema de todo lo que he estado realizando de electrónica y mezcla ahora lo que son ritmos autóctonos nuestros. Sí, bastante. Así que, cuéntanos, ¿vas a hacer algún video para esta nueva canción? Bueno, realmente, por el momento estoy dedicado ahorita a la producción de 4 sencillos nuevos. ¿Nuevos? Sí, son totalmente nuevos. Son súper chéveres porque tienen un poco de influencias de mis músicos favoritos como Michael Jackson, Bruno Mars, y un poco de Juan Luis Guerra, que también me ha encantado. Y me gusta mucho el tema de fusionar. Esa está una mezcla muy interesante. Ajá, sí. Entonces, es una mezcla media como que ochentera, con un poco de sabor latino, con un poco de instrumentos latinos que están súper, súper, súper geniales. Y dentro de esto tengo una colaboración con una chica que es italiana y un tema que es súper de festival. Súper, súper de festival. Define festival. ¿Festival de qué tipo? Festival, o sea, electrónico. Ah. Es como que un big room, o sea, súper grande. Y es súper explosivo, súper explosivo. O sea, que vamos a tener mucho más de Lion Harris para este año. Sí. Este año creo que es uno de los donde más temas voy a sacar dentro de este año. Y sí, porque si mal no me equivoco, tú has estado, digamos, en cada año sacando un tema. Ah, sí. Y sacando algo en específico, que es muy interesante porque sacaste Speed of Sound, después de eso Say Something. Ajá, después fue y justo feeling. Al año se fue ya con Outer Space. Feeling Out of Space, seguidos. Entonces, claro. Has estado uno, dos y ahora tres. Ajá, ahorita ya estoy con mis 5 sencillos. Casi ya 3 años y medio de carrera, exactamente desde enero del 2016, que ya estamos ya 3 años y medio. Y ahorita estos 4 nuevos temas que están brutales, súper, súper chéveres. Y de ahí, bueno, también por otra parte, en junio también voy a estar lanzando, junto con un chico que yo hice la producción de un pop urbano, que es súper, súper chévere, les va a encantar. Está muy interesante. Pero no la ejecuto, yo fui el que compuso el tema y hice la producción. Entonces, es un urbano súper, súper chévere, me gustó mucho. Pasé el contacto. Sí, ya de ley va a venir acá, de ley, porque es como que mi pupila. Mira tú. Entonces, sí, le estaba apoyando y bueno, más que nada me he sido como que súper versátil en todos los géneros. Y he podido lograrlo, música electrónica, andino, el pop urbano y en lo que se viene, que es este tipo como esta media música ochentera que tengo como referencia. ¿Ya? Sí, esta es una sorpresa súper genial, les va a encantar. De hecho, tienes el chance de, ¿por qué? En las canciones anteriores mezclaste jazz con el sax, mezclaste de todo un poco. Ahora nos vienes con música autóctona nuestra. La próxima vas a salir con música ochentera, güey. Hijo de madre, sí. Esto va a ser interesante. No, les va a encantar, estoy entonces, muy seguro. Entonces, quedamos con eso, verás. Entonces, sí, ya. Y el 10 de junio, de ley me vengo. Esa adelantó fecha. Con este chico que es una sorpresa súper grande y me ha gustado mucho este proceso también. Y más que nada la versatilidad de productor ha sido genial. O sea, cuando nos dejan ya con fecha y todo. Hay que hacer de todo, creo yo. Listo, a ver, cuéntanos. Aparte de eso, tú tienes tu propia productora, ¿verdad? Que con eso me imagino que es que tienes a tu pupil. Uh-huh. Sí, bueno, de hecho, bueno, él fue alumno mío, de hecho. Entonces, maestro. Entonces, bueno, en el tema de la productora, que es Hero Studios, pues hemos hecho ahí videos, hay clases. Soy profesor también ahí, produzco ahí, sale la magia ahí. Y entonces tenemos un grupo, tengo mis músicos que trabajan ahí también. Entonces, es una productora que quiere crecer, estamos creciendo de poco a poco y el proyecto principal es Lion Harris. El proyecto principal y el más conocido, pero yo creo que también este año lo que más quieres también es darle fuerza, porque vi que empezó a crecer bastante también, al menos la página de tu productora como tal ha empezado a crecer bastante. Hemos podido con todo mi grupo de trabajo, músicos y todo, pues hemos podido crecer. Ese es el objetivo principal de cada... Se puede decir como que de cada empresa, de cada proyecto, de cada emprendimiento. Yo lo llamo emprendimiento porque lo fue un emprendimiento. Claro. O sea, a mí me parece interesante que seas productor. ¿Cómo es de ese lado? ¿Cómo te sientes al producir? Es brutal. A mí me encanta porque soy una persona súper, súper, súper creativa. Me encanta muchísimo, disfruto. Creo que ese no es mi trabajo, sino creo que esa es mi pasión. Nuestro sueño hecho realidad. Ajá. Entonces, me encanta producir para otras personas también. Me gusta también componer, escribir para otras personas. Y creo que ese tema de la versatilidad como músico, autor, compositor, pues creo que hoy en día creo que tenemos que ser todo en uno, creo yo. Creo que ser todólogos. La verdad, sí, en este mundo competitivo como está ahora, sí, nosotros tenemos que hacer de todo un poco. Hasta locutor. Exactamente. Y ya que estamos jugando a locutor, ¿qué te parece si presentamos tu canción a la que vienes a promocionar, a la que vienes a darle palo con todo? Este 25. hágale, ¿por qué no? Hágale. A toda la gente que nos esté escuchando, pues hacemos el lanzamiento oficial en este programa increíble que es El Son del Pop. Mi nuevo sencillo, Amor de Locos, así que espero que sea de total agrado para ustedes, y esto es material ecuatoriano, y el que la persona que está hablando pues es 100% ensamblado aquí en Ecuador. Vamos a escucharlo y regresamos con más. Al son del pop, lo que te encanta. Tú lo has dicho, amor, que la vida pasa a mí. Como el tren que viaja desde tu boca hasta mi piel, desde tu boca. Los atardeceres de tus pupilas brillan de amor por mí hasta el final de este amor de locos, hasta el final. Para alumbrar y calentar mi humor. del Pop, lo que te encanta. Este es un regalo para los que están solteros. Solo, solito, solito. Te tenemos una entrada para el concierto más romántico del año. Cuatro Latidos Tour. Premiamos tu fidelidad para que disfrutes de Chimbandera y Camila juntos en Quito. Entérate de cómo participar en nuestro Facebook. Estamos como al son del pop. Cuatro Latidos Tour. Se pasó de soledad. ¡Exactamente! Al son del pop, lo que te encanta. Y bueno, amigos, ahí estamos escuchando Amor de Locos de Lion Harris, que está muy, muy buena, muy, muy buena, recuperando el autóctono. Y bueno, ¿cómo te podemos encontrar en redes sociales? Bueno, toda la gente que nos está escuchando me puede encontrar como Lion Harris en todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, y todo mi material discográfico en todas las plataformas digitales como Spotify, Apple Music, iTunes. De hecho, en todas las plataformas digitales de todo el mundo. Así que sígame, 100% ecuatoriano. Por favor, búsquenlo y síganlo. Y bueno, nosotros ya no tenemos tiempo para más, pero vamos a volver la siguiente semana con más pop y buenas vibras. Nos vemos y cuídense. Chao. I see the sunset in your eyes, your body, your fire, the sweet sensation, love is desperation. Love is in the air, love is in the air. Cantaste y bailaste con lo que te encanta, de seguro lo disfrutaste. Al son del pop. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Al son del pop. To the